Una pregunta copada cuando la respuesta es obvia. Genio, Bill. Genio. ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. 93.9. Bienvenidos como todos los viernes a este programa que hacemos los alumnos de la Universidad de Palermo y coordinados por Alejandro Di Giacomo, hoy BBC, Coronel Suárez, San Lorenzo, esto y mucho más. ¿En dónde? En la cocina del periodismo. Un minuto de silencio. Te darías cuenta que todo está empezando a caer. Máxima número 817 de la cocina del periodismo. 7 de cada 10 hombres divorciados lavan los platos a la mañana del día siguiente. El sol va a seguir quemando y va a suceder. Tres minutitos, pasada la una de la tarde. Mi nombre es Matías Milmar, al frente lo tengo a Yamil Ham con las máximas de la cocina del periodismo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. También tenemos a Rodrigo Marcolis. Rodrigo, ¿cómo estás? Presentame bien. Ah, bueno. Y allá, en la punta, a lo Jimena Grandinetti. O a lo Mirta Legrand, depende. Mira, almorzando con Rodrigo Marcuriese. Sí, lástima que no podemos comer acá. No podemos ni tomar mate. No podemos hacer nada. Nada de nada. Está Rodrigo Fernando Marcoliese. Ah, no hay aplauso. Ahí está. Estaba esperando el aplauso. El aplauso. Claro, porque tardó tanto tiempo en presentarme, dije que estaba buscando el aplauso y bueno, lo esperaba. Bueno, ¿cómo andan todos ustedes? Tenemos muchísimos temas para hablar. Una semana cargadísima de temas. Pero antes, por primera vez en la vida, me acordé de presentarla a ella. No la voy a halagar tanto hoy, no estoy con humor para halagarla. Así que voy a presentar a Melina Anselmi, nuestra operadora oficial. Son los mismos aplausos que aplaudían, sí, a Rodrigo. Sí, la gente se puede ir yendo. Claro, aparte aplauden de la misma forma, todo igual. Muchísimas cosas. Nos quedaron pendientes muchos llamados de la semana pasada. Sí. Así que los que nos están escuchando pueden llamarnos, ¿a dónde? A el 4899-1647 o al 5197-5338. Repetí la línea directa porque estoy seguro que alguien va a llamar hoy. 4899-1647. Bien. ¿Vos decís que alguien llama? Ahí está. Ahí entraron otros. Sí, sí. Estoy como muy dormido. ¿A ustedes les pasa también? Sí, pero por el sueño de la noche, digamos. No, pasa que también es... Semana de parciales. Es semana de parciales y hoy terminamos el último parcial, si Dios quiere, si no hay recuperatorios. Terminamos el último parcial. Entonces, es como que uno piensa, ya que no tiene que estudiar hasta los finales, se relaja. Hoy estudiamos algo relacionado a un tema de los que vamos a hablar hoy. Porque el tema de la BBC es un caso que tiene, bueno, tiene relación al derecho, ¿no? Sí. Todo tiene relación, claro. Sí. Bueno, pero hoy, de los casos que hemos estudiado, el de hoy podría ser uno. Pensé que ibas a decir por la ley de medios igual. No, pero no tiene nada. Ah, ya entendí. BBC versus, como sería un caso, claro. Ahora sí. Ah, claro. Un fallo. Ah, porque le contamos a la gente que tuvimos que rendir ética, derecho e información. Todo fallo. Ya le hablamos esto hace un par de viernes cuando Yamil vino triste. En realidad la gente está re podrida, no tiene ganas de saber. Sí, bueno, pero le contamos nuestra vida porque... Sí, sí, porque... No tenemos otra cosa de qué hablar. Claro. Y... Podemos hacer un ejemplo. Los chicos estudian, ¿viste? O no. Hasta que nos ven. Cuando nos ven, ahí se... Cuando nos ven, se... O nos escuchan, sí. Bueno, venimos de estudiar y tuvimos que estudiar los artículos de la Constitución Nacional, los artículos de la Ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual, o más conocida como Ley de Medios. El número y todo, se sabe. Aparte, lo único que sé, pero lo digo para que la gente piense que yo sé. Igual, eso es para chamullar en el parcial. O sea, es para poner la ley número 26.522. Si no, pone la ley de medios. Claro, es bueno, como el AFSCA. Si vos sabes, en realidad, si uno sabe, pone la ley de medios. Bueno, así pone. En eso, no, bueno, pero como yo no sé, yo estoy acostumbrado, claro, a esas cosas. Claro. Yo estoy acostumbrado a poner la ley de 26.522, que sé. Es más, te puedo poner el año también, te puedo decir que todo este proceso se votó en 2009, 2010, se estipuló el plazo. Te la complicó, profesor, porque te la puso una pregunta justamente. Te puso, según la ley, 25.000 y ahí ya te mató. Porque tenés que responder con la misma pregunta que te hizo. No, tuve que evitar poner eso. Ponerlo no lo puse igual. Pero sí, por ejemplo, AFSCA puse Autoridad Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Y en cada... Eso para llenar líneas. Y en cada inciso ponía, por ejemplo, tuvimos que también estudiar la multiplicidad de las licencias. Sí. Ajá. Y, por ejemplo, la que era que se permitía 10 licencias de servicio de comunicación audiovisual, de radiodifusión sonora, de radiodifusión de televisión por cable, etcétera. En el país, sí. En cada una ponía licencia de servicio de comunicación audiovisual. O sea, sí, yo también. Y con ítems. Así, un renglón era una cosa, dejaba un renglón de espacio, un renglón otra cosa. Tal cual. Y así llené casi... Una carilla. Dos hojas... Ah, bien. No, pero te hablo en general, en todo el parcial. Muy bien. Dos hojas, o sea, 4 carillas y media, poner y una carilla, 5 carillas. Vamos a hacer una encuesta en Twitter a ver a cuánta gente le importa cuántas carillas hiciste. No la hagas porque me vas a hacer quedar mal y olvidate. La máxima 522. Ahora, yo creo que si hacemos una encuesta preguntando sobre el tema de San Lorenzo de ayer, se nos llena la casilla de mensajes. ¿No podría llamar un hincha de San Lorenzo que nos esté escuchando para ver qué se siente? Cualquier hincha de San Lorenzo que quiera llamar y expresar su felicidad por la vuelta a Boedo... Puede hacerlo al 4899-1647. Ya le hicimos dos, tres veces. O al contestador 5197-5338. A mí me emocionó el tema de anoche. Yo, si te digo que me emocionó, te estaría mintiendo. No, a mí, yo no soy hincha de San Lorenzo. Viví mucho tiempo en Boedo, en realidad. Y vos vivís cerquita de Boedo, igual. Y ahora vivo en un barrio que es más cuervo incluso, no sé si más cuervo que Boedo, pero en estas elecciones no. Sé que en las anteriores la mayoría de la gente que votó era de Parque Chacabuco. O sea, ¿sí? Votó más gente en San Lorenzo de Parque Chacabuco que en Boedo. O sea, Parque Chacabuco es un barrio muy cuervo. Y nada, es muy cuervo. Me emocionó el tema de ayer porque, bueno, en realidad es un tema que tiene bastante historia, ¿no? Cuando les expropiaron el terreno en la dictadura. Por eso esta sensibilidad de San Lorenzo en estos últimos meses, que fue cuando más salió a la luz y más se discutió el sí, los hinchas de San Lorenzo están terribles con ese tema. Están bastante sensibles. Terribles. Pero a mí me emocionó. Yo los cargo mucho a mis amigos que son de San Lorenzo. Yo soy de joderlos. Pero ayer la verdad que me emocionó el tema. Es que bueno, les contaba antes de empezar el programa que los hinchas de San Lorenzo están muy comprometidos con esto. Sí. Incluso un amigo, nosotros los jueves a la noche entrenamos, y un amigo estaba llegando a entrenar, estaba a un par de cuadras de Club Comunicaciones donde entrenamos, y lo llamaron que se iba a votar este proyecto en la legislatura, y se dio media vuelta y se fue a la legislatura directo. Claro, porque fue sorpresa. O sea, avisaron al último momento. Lo que pasó ayer iba a pasar el jueves que viene, que es el 22N, ya que conocemos todas las fechas así. No, pero después. El jueves 22 de noviembre. Sí. 22 de noviembre. Se adelantaron los legisladores. Pensamos, creemos, suponemos que fue para que no se arme tanto lío, porque el jueves iba a ir mucha gente, pero gente de afuera de todo el país. Pues sí, que lo adelantaron para... Lo adelantaron para que no venga tanta gente, para que no se arme terrible quilombo. Es que es un problema, la concentración de gente, te para los autos, te para todo. Iba a ser... Y se genera un caos. Iba a ser terrible. Entonces, la adelantaron para ayer. Y aparte porque el jueves que viene creo que también se debate el tema de los subtes, ahí en la legislatura. No sé bien la fecha, cómo se... Creo que es así. Así que lo adelantaron para anoche y... 50 votos a favor y ninguno en contra. Bueno, algo así va a pasar el 7 de diciembre. También va a haber muchas concentraciones de gente, muchas manifestaciones. No sé. La gran diferencia es que va a haber mucha gente en contra. También no importa, pero la concentración de gente que va a estar igual en diferentes partes del país. ¿Qué va a pasar el 7 de...? No sé, lo único que hace mucho ya. No quiero hablar de política hoy. Sí, hoy no hablamos de política. Hoy no hablemos de política. La semana pasada hablamos bastante de política, ¿no? ¿De qué hablamos la semana pasada? De muchas cosas. Ah, de los bolivianos. ¿Viste que acá el turco Yamil repite? No hay filtro, repite lo que le dicen, directo. O sea, no le muestren nada, no repitan porque repite. La semana pasada hablamos del cacerolazo y de las propuestas justamente con respecto a las inmigraciones. Ah, íbamos a hablar con Cintia García y no se nos presentó la ocasión. No se nos presentó. Exacto. Bueno, pero hay algo que hay que aclarar sobre San Lorenzo, porque no sé, mucha gente debe pensar que el domingo ya juegan ahí en Avenida La Plata. No. No, porque no está el estadio, aparte. No van a jugar en las góndolas de las galletitas. Aparte, no. Pero aparte, agarran y ponen una galletita, dos paquetes de galletitas como en la playa, ¿viste? El paquete de yerba acá, el paquete de galletita y al frente dos ojotas. Y juegan así, un 11 contra 11. Pero Miló le pidió que pongan changuitos al lado para cubrir más el arco. Claro. Sí, pero no. El tema es que en realidad lo que se aprueba es que ahora Carrefour está obligado a vender el terreno. Obligado. Antes Carrefour podía decir sí o no. Ahora la legislatura hace que Carrefour tenga que venderlo sí o sí. Digamos, antes le expropiaron la cancha, ahora le expropian Carrefour. No sé si lo expropian, o sea... Y... Sí, no sé. Lo tiene que vender sí o sí. Por 94 millones, que fue lo que la tasación del Banco Ciudad. Y bueno, en realidad lo compran los hinchas. O sea, por lo que tengo entendido, por lo que se ve, lo compran los hinchas de verdad. ¿Cómo los hinchas? No, se paga por metro cuadrado de césped y esa plata va destinada a comprar... Al fideicomiso. Claro, porque en verdad el estadio ya está construido. O sea, el estadio que se va a plantar en Boedo es el mismo que está en Bajo Flores. Ah, lo llevan, ¿no? Claro, se transporta. No sé, he escuchado por gente de San Lorenzo que es un tema muy complicado. No, va a tener que llevar cimientos, partes, no sé cómo se maneja. Es desmontable parte de la cancha de San Lorenzo, claro. Por bloques. El metro cuadrado sale 2.650 pesos. O sea, ya ¿no hay mucho... ¿Lo compró? El metro cuadrado. Y hay mucha gente que lo compró, se dice que ya está el 50%. O sea, de los 94 millones, hace la cuenta. Es que no es, nos vamos a pensar, no es mucho el metro cuadrado eso. No. Para un hincha, en realidad... No, es que no lo va a comprar un hincha. Lo van a comprar entre varios. No, yo conozco... Bueno, dependiendo. Pero... Un hincha, yo conozco amigos que compraron sí. metros. Pues se compra por internet. Sí. ¿Está en Mercado Libre? Restitucionhistórica.blog.com. Ahí creo que uno puede entrar y colaborar. Pero, en principio, lo que sería es poner la sede. Ah, no se pondría sacar el la sede. Primero sacar la sede de ahí, que está ahí en Cruz, una zona muy, muy insegura. Sí, sacarla de ahí, el Bajo Flores. Sacarla de ahí para llevarla a Avenida de la Plata. ¿Sabes lo que sería eso? ¿Sabes la gente que iría? Ahora hay mucha gente que no va a San Lorenzo porque es inseguro, es muy inseguro. No puedes ir en bondi, no puedes ir con tu familia a pasar un día a San Lorenzo en colectivo. Bueno, se ha debatido no jugar en la cancha de San Lorenzo de noche. Se ha llegado a plantear esa propuesta porque... Por eso. Es que hubo un chantaje, porque cuando se lo sacaron los militares, expropiaban en Boedo y lo llevaron para Bajo Flores, lo que le dijeron a los dirigentes de San Lorenzo era que esa zona iba a estar con un valor muchísimo más alto de lo que está hoy, no que iba a haber una villa que se construyó más tarde pegado a la cancha. Aparte dijeron que iban a hacer una calle, algo así, y después se lo vendieron a Carrefour, por lo que tengo entendido. Fue una movida bastante rara. Qué mala suerte la de San Lorenzo de que le expropian la cancha y se la venden a Carrefour. Sí. Porque es jodido. Yo, un club que juega contra mí, en la liga donde yo juego, le pasó lo mismo, le vendieron el club y se la vendieron a Walmart. Estamos haciendo publicidad, no importa. Sí. También pasa lo mismo. Las canciones son ya no está tu club, sos Walmart. Pero era azul y rojo también como. No, era negro y amarillo. Terrible. Negro y amarillo. Acaba de llegar. No lo presentamos antes. No lo presentamos. Nuestro columnista de lujo. ¿Hay aplausos? Si hay otros. Son mujeres. Hay mujeres. Hay mujeres. Este tipo muy fachero. Sigue. Me gusta. Para mí que hizo clic. Pensó que estaba en Facebook. ¿Está tu novia escuchando? No, seguro que no. Menos mal, porque si lo ve a las chicas acá que están como locas. Entonces está bien. Estamos con nosotros Pedro Espiro Grapsas, que va a ser una columna de qué hoy. Y hoy vamos a hablar de lo para mí más importante que pasó en la semana, sí, que es el desalojo a los puesteros de Constitución. Porque bueno, como ya sabemos, cuando hablamos de trabajo, el trabajo de la gente, creo que es un tema importante para rescatar de lo que pasó en la semana. Y bueno, el domingo a las 6:30 de la mañana, el domingo que nos pasó, llegaba la policía metropolitana con el gobierno de la ciudad a desalojar violentamente a los puesteros que estaban hace 20 años sin constitución. Y bueno, viendo más o menos cómo los medios trataron esta información, podemos ver que Página 12 tituló reclaman su lugar en el mundo, dando la importancia a los puesteros y valorizando el reclamo de los puesteros, que obviamente estaban desesperados ante el desalojo. Y enojados con la metropolitana. Sí. Fuerza de Macri. Con Macri, con Santilli, con todo lo que es. Con Vidal. El gobierno de la ciudad. No, Patricio, el anterior independiente. No, ese también está enojado mucho. Pero no tiene que ver con los puesteros. Y bueno, Página 12 destacó las voces de los puesteros. Y también destacó esto de que el gobierno de la ciudad tiene en mente un plan de privatización del espacio público. Digamos que Página 12 lo que nos dice es que el gobierno, y también lo decían los mismos puesteros, es que el gobierno de la ciudad quiere lucrar con ese espacio, sacando a los puesteros, ¿no? Que era el negocio de ellos, digamos. O sea, para, no entiendo. Lo que quieren hacer es sacar a los puesteros. Sacar a los puesteros, mejorar las infraestructuras, poner infraestructuras más modernas, parada de colectivo, mejorar la iluminación, que la policía metropolitana esté constantemente en constitución, porque dicen que el reclamo de los, de los vecinos es por más seguridad. Y dicen que van a poner restaurantes, lugares de comida, que van a lo va a manejar el gobierno de la ciudad y ya nomás los puesteros. Y bueno, algunas versiones del gobierno de la ciudad dicen que solo van a habilitar 15 puestos que estén reglamentados y con todos los papeles. ¿15? ¿Y cuántos hay ahora? Y desalojaron 34. Y decían que había 50, entre 50, que eran... Inhabilitados. O sea, 50 inhabilitados, no, 50 en total. Pero bueno, lo que sí recalcó el gobierno de la ciudad y también el diario Clarín, hicieron hincapié sobre la ilegalidad de los puestos. Decían que estos puestos eran puestos ilegales en muchos de los casos, porque no tenían habilitación, le faltaban un montón de papeles. Sin embargo, los puesteros y Carmelo Corozaro, que es el representante de la mesa vinculante de puesteros de la ciudad, dijo que había 9 que estaban en regla, bien en regla, digamos, con todos los papeles. Y los otros tenían falta de papeles que eran solucionables. Ahora, ¿se permite vender en la calle? Por ejemplo, ¿yo puedo pedir una licencia para vender en la calle? Y yo supongo que sí, si el gobierno de la ciudad te alquila pero el espacio. ¿Pero no es espacio público? Y bueno, pero debe haber espacio público que se alquila. Por ejemplo, el Vilas Club sí. es espacio de la ciudad y es un lugar que se alquila. Así que si es alquilado y se pagan los cánones que estos puesteros decían pagar... no hay ningún problema. Claro, eso pasa acá, Meli nos comenta eso. En los restaurantes, donde muchas veces ponen las sillas en la calle, sí. Yo lo que me habían contado es que por unos metros o por una distancia pueden poner mesas. Ya cuando se pasan, claro. tienen que abonar, no sé cuánto será, pero lo que no pueden poner son toldos. ¿Viste? Muchas veces se ponen toldos, claro. Con las mesas. Lo que no pueden poner son toldos, eso está prohibido. No sé si está prohibido que no lo pueden hacer o tienen que pagar para ponerlo. Pero eso se ve mucho. Vas caminando por acá, por Palermo, y están todas las mesas en la calle con las sillas. Sí. Ponen los techos con las estufas cuando hace frío. Y vos tenés que pasar por un pasillito así. Y muchas veces las sillas están vacías encima porque no está lleno todas las horas del día. Más acá estás en descuento por ir a comer al mediodía. Sí. Y sí, es complicado. Todas las cosas tienen sus pros y sus contras. Y... Pero bueno, la mística también del barcito es tener las sillas afuera. O sea, si me vas a un bar y no tienes las sillas afuera, tampoco me gusta. Más pero con bueno. Ese día. Más con un día como el hoy. Claro. Tenés que estar afuera tranquilo. Digo sí, yo, sí. No sé. ¿Qué sí, opinan sí. Ustedes? Los puesteros de Plaza Constitución, estoy leyendo acá en Telam, los desalojados, van a el domingo van a cortar el tránsito. Sí, ya lo venían cortando. Bueno, van a volver a cortar el tránsito. Claro, dicen vuelven a cortar el tránsito. Ahí en sí. Constitución. Sí, y desde la avenida Garay hasta la calle Lima. Otra cosa que reclamaban los vecinos es que al ver tantos puestos sobre el lugar, mucha gente tiene que bajar a la calle y caminar por ahí. Y bueno, el gobierno de la ciudad dice que es uno de los lugares con más muerte de peatones por seguridad vial. Lo que es entonces importante, quieren solucionar sí, eso. Lo que es importante destacar, que decías vos recién, es que otra vez, en otro tema de actualidad, volvemos a ver las diferencias entre los medios oficialistas y opositores. Lo que venimos hablando desde hace 12 años, desde que empezó la cocina del periodismo. Bueno, justamente vos, Clarín, decías que se limita a informar. Sí, Clarín se limita a informar. Trata lo que el gobierno de la ciudad quiere hacer, el proyecto del gobierno de la ciudad. Sí. Y Página muestra el descontento de los puesteros, que obviamente algunos estaban... muy indignados, otros la tristeza y la conmoción los superaba. Y bueno, Página trata eso. En este caso, Página sería el opositor y Clarín el oficialista, porque ahora cambiaron los roles. Sí, bueno, acá Telam justamente pone como dice, dichos de los puesteros. Mm. Uno dice, seguimos cortando porque soluciones no tenemos ninguna. Vamos a seguir reclamando, no nos vamos a cansar, alguien nos va a escuchar. ¿No? Por ejemplo, después Coca, que es una vendedora de estos puestos, Dice que en su caso no la dejan, la dejan trabajar de palabra. Yo ya tiene los papeles en regla, pero no entiende por qué la desalojan. Bueno, y mucho más, ¿no? Otro dice que desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público me quisieron dar un permiso precario para vender estampitas, pero yo vendo alfajores, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, terrible esto. Claro. Como yo pida una licencia, un permiso para vender remeras y me digan, bueno, dale, podés vender juguetes. Ahora, lo que me llama la atención es que Telam pone muchas palabras de los puesteros y no de la Policía Metropolitana. Toma partido como si fuese Página 12. Y claro, es que estamos hablando de... Pertenece al mismo ideología. En la, sí. Agencia, la agencia, agencia oficial de noticias. Sí, la agencia, sí, del gobierno. Sí. Y bueno, vos nos trajiste algo. Sí, hay un audio para escuchar para que... ¿De qué es? Y son dos, una mujer y un hombre, que puesteros, que bueno, hablan del desalojo y cómo fue. ¿Fueron dos de los desalojados? Dos de los desalojados. A ver, vamos a escuchar. Los escuchamos. Y me encuentro con que... La Policía Metropolitana, junto con la municipalidad y los que estaban en la Plaza Mayor, hicieron desastre. Vamos a hablar así, hicieron desastre, rompieron los puestos de mi hermano, que le han sacado mercadería y hasta le han sacado plata, y para mí es un robo. Que vinieron al nochero o al empleado que tiene mi hermano de noche, lo tiraron y le dijeron que no pueden tocar nada, nada de nada. Y cuando él quiso reaccionar, no lo dejaron y le tiraron una mesa. Indignante, me duele, desde ayer no hago otra cosa que llorar, porque para mí nos faltaron el respeto, se ríen de nosotros, nos mienten, no les importa un rábano si la gente se queda sin trabajo, no les importa un rábano las cosas que se llevaron. Vamos a ir a espacio público a hablar y él sabe a ver qué explicación nos da el señor Macri, o la señora Vidal, o Santilli. Indignada la gente. Terrible lo de la señora. No, le importa un rábano y se notó. Sí, ¿no? Se notó bastante que le importaba un rábano. ¿A Pedro le queda algo más por decir? No, con eso ya estábamos cerrando. Y bueno, ver cómo va a evolucionar el tema ahí en Constitución y ver qué va a hacer el gobierno de la ciudad y si va a cumplir. Y lo bueno sería que esta gente que en este momento perdió el trabajo tenga un trabajo y recupere todo lo que le sacaron, como decía la señora, la heladera, un montón de cosas, la mercadería, sí, que son de ellos, no se la tienen por qué llevar. Bueno, hablamos la semana pasada justamente de los puestos ilegales y de la gente que trabaja ilegal, pero también hay que tener en cuenta que es un trabajo. Y que los están sacando por trabajar, y después si salen a robar también lo van a criticar por robar. Entonces, ¿en qué quedamos? Seguro. No, vos no hagas comentarios a mil porque... No. Igual yo la semana pasada era... referido hacia otra cosa, otro tipo de trabajo. No lo vamos a recordar, pero muchas gracias por esta columna. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos hablando. Pido por favor un canje de comida porque tenés mucha hambre. Se ve, te acabaste de comer la madera. La madera no se come. Por pero favor. Codo. Para, ¿viste cuando te das electricidad? El codito en el codito. Un lado. Ah, sí, sí. Que te da electricidad en todo el brazo. Que te da electricidad. Bueno, tengo una anécdota. Una vez me pegué fuerte con una silla en este lugar sensible. Sí. Y se me quedó el brazo doblado. Mirá qué loco. No. ¿Cómo brazo? No. Se me quedó el brazo doblado y no podía hacer así. Volvía. Lo querías estirar y no volvía. Podía, si volvía. Hacía fuerza, lo dejaba. Pero si me volvía flojo, volvía. Y nunca te. O al revés, no me acuerdo si quedó estirado y no lo podía hacer así. ¿Nunca te pasó tener los dos brazos abajo de la almohada y levantarte con los dos brazos todos dormidos? Sí, pero no. Y que encima calambre. Y que encima te suena el celular y haces boom, boom, no podés agarrarlo. Y no te funciona la. Es buenísimo, te morí de risa. Muy raro lo tuyo, Mati. No, pero. Yo nunca lo he escuchado eso, no puedes estirar. Es del doctor Chapatín, no puedes estirar el brazo. Ah, no era la mano, ahora que te agarraste la mano. Era la mano, no era el brazo. Tenía la mano, no me acuerdo. Claro, era la garrotera, la del chavo. La garrotera del chavo, me agarró. Sí, la tenía, no me acuerdo si la tenía cerrada y la tenía que abrir y la tenía cerrada. Algo así era. Chicos, no hagan gestos obscenos. Por favor. Estamos en horario apto para todo público. Nos quedamos con lo que tomó en el parcial, eso de obscenidad y por eso el tema, pero bueno. ¿Ahora es apto para todo público o de protección al menor? No, ahora es apto para todo público. Horario de protección antes al menor. Era horario, antes era horario de protección al menor. No, ahora es horario de protección al menor. ¿O sí? No, si apto para todo público sería que los menores... Sí, en realidad... No, pero sí. Antes era... hasta las 10 era el apto para todo público y después pasó a ser horario de protección al menor después de las 10. Pues la ley de medios cambió eso. No sé cuál... Es como se adiciona minutos o se recupera para la televisión pública. Es lo mismo, es el mismo significado con otra palabra, ¿no? Sí. Sí, claro y miente. No. ¿Qué estamos hablando? ¿De San Lorenzo estamos hablando? ¿Seguimos hablando de San Lorenzo? ¿O pegar un volantazo por la ruta hasta, hasta otra ciudad. ¿Hasta Coronel Suárez? Hasta Coronel Suárez. Terrible lo que pasó con Coronel Suárez. Vi muchos que empezaban a hablar ya del periodismo con este caso. El caso de la periodista de Estefanía Feltz. No tiene nada que ver. No hablemos de periodismo acá. Tal cual, yo opino igual. No puedes. Pero mucha gente hablando de ya vinculándolo con el periodismo. No. El caso de Estefanía Feltz y su marido Jesús María Oliveira era. Oliveira. Sí, pero no tiene nada que ver con el periodismo. O sea, la mina que sea periodista no tiene nada que ver. Ya te dijimos el otro día que no digas mina. La mina, no, sí, está bien. Es un idioma, es un lenguaje vulgar. Popular. Coloquial. La radio es popular. Sí, no la nuestra. La nuestra es para sectores minoritarios. Es la nuestra muy popular. Decía la mujer, para no decir la mina, es periodista, no tiene, bueno, no tiene nada que ver. O sea, es más, a la chica que secuestró la había entrevistado hacía unos meses antes. Sí, justamente, para voy a correr los tic-tac de Pedro. Sí. Ella conducía un programa que se llamaba Vos querés, vos podés. Sí. El cual Dolina, si agarra este título, se hace una fiesta. Llegó a entrevistar a su víctima, justamente, en un... mirá, acá tengo las preguntas. Le hacía preguntas del tipo, ¿vos por qué sos pobre? ¿Qué hay en la casa de un pobre? ¿Cómo es vivir en la pobreza? ¿Cómo soportan el frío? Esa nota está en YouTube, ¿eh? Si la buscan en YouTube, está la nota publicada del programa ese. Bueno, yo. Justamente el título... De esta nota es La rubia tarada y peligrosa. ¿No? Ahora lo repetimos. No, viene. Eso es las 12 de página 12, ¿no? El suplemento. Esta es el suplemento de página 12. La 12, bueno, está original. Bueno, y vos querés, vos podés. Se va a entrevistar haciéndole estas preguntas. Y Javier Díaz, que era compañero de Canal 4, donde ella también. Ahí vamos. De vuelta, ¿cómo se llama? Se llama La rubia tarada y peligrosa. Ahí va. Bueno, todo esto, decía Javier Díaz, que compartía con ella Canal 4, y justamente decía que, dijo en Desayuno Americano, que siempre la pregunta tonta la hacía Fanny, porque a Estefanía le decían Fanny, siempre la pregunta tonta la hacía ella. O sea, acá está bueno esta columna, les recomiendo que los que tengan página 12 con este suplemento, que lo vayan a comprar. ¿Es de hoy? Sí, el suplemento entonces del diario Página 12 del día de hoy. Parece tan vieja, recién hablábamos antes de entrar en producción. Parece tan vieja la noticia de pasarse tan poco, sí. Pero tuvo tanta repercusión que uno la vio hasta en la sopa. Sí, la verdad que sí. Y está buena esta nota porque la apunta desde otro lado. Habla de ella como periodista, habla de los programas donde estuvo. Dice justamente que Javier Díaz, que compartió con ella Canal 4 en Desayuno Americano, que es el programa que conducen Martín Sicioli y Toti Pazman. El famoso Toti Pazman. La tenés adentro vos, Turco. LTA. Que la pregunta tonta la hacía ella. Y otra compañera de que trabajó con ella, dijo que es una periodista muy básica. O sea, que hablan de ella desde otro lado, desde un lado más periodístico, si se quiere, y no dejan de lado un poco el caso, si bien obviamente lo nombran, pero lo apuntan desde otro lado. Pero el tema es que es una sádica. Estefanía. Sí. Y... A ver, lo que pasó fue que secuestraron. Tenían hace 3 meses, si no me equivoco, junto a su marido, en Coronel Suárez, secuestrada o retenida. Secuestrada a Sonia Marisol Molina. Sonia Marisol Molina. Y la torturaron. Torturaron, la violaron, dicen. La violaron, la quemaron con cigarrillo, o sea. Y dicen que la sacaban, la dejaban salir solo para llevarla al banco a buscar plata. A buscar plata que le pedían, que ella le hacían pedir a su familia, a Sonia. Se tiene todos los condimentos que se puede buscar. Ya veíamos en clase justamente eso. Una persona que tenía una doble moral, que predicaba, cosas saludables y religiosas, tenía secuestrada a una chica y le daba de comer, hasta también contó comida para perro. Sí, sí, comida para perro mezclada con polenta y 2 veces a la semana, si no me equivoco. Bajó 30 kilos. Bajó 30 y a veces kilos. Le daban de comer desechos. ¿También? Sí. Es muy el libro. ¿Qué libro leí la última vez? El profesor. El profesor. Es muy el profesor. Más o menos. Salvando distancias. ¿Quién lo escribió? Katzenmatch. Lo más terrible es que... El profesor es más liviano que esto. Esto fue, por lo que cuentan, fue peor que... Y ahora es terrible. Incluso mañana tiene el primer contacto con sus familiares. Es el primer día de visita, el sábado. Y no te extrañe que la semana que viene la vamos a ver hablando. Es probable. Y... Claro.

¿no? Una campaña de bien público desarrollada por un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la UBA, que incentiva a promover el saludo entre los vecinos, tratarse bien, etcétera. Ajá. Subir ascensores y miran para abajo. Subir ascensores, claro, eso, viste, que vos subís al ascensor y le tenés que hablar. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando estoy callado, cuando hay mucho silencio, tengo que hablar. No importa qué decir, pero digo algo. No soportar los silencios. No, y después cuando llego a mi casa muchas veces digo, uy. Eso es malo. ¿Qué dije? Es malo. ¿Qué dije? Hay que saber valorar los silencios. Puede ser. Bueno, pero pueden seguirme en las redes sociales, en Facebook, a Vecinos Sin Medianeras. Y nada, viste que somos, ahora empezamos a hacer un programa de bien público. Nos pueden mandar las estrellas y nosotros las vamos a leer al aire. Llegó Rodrigo Fernando Marcoliese al piso, también vino corriendo. Ahí está. Gracias, Mati. Wow, ¿cuántas veces vamos a aplaudir? Pago a las chicas para que aplaudan. Sí, sí. Ah, pero él tiene doble aplauso. Tiene ovación, tiene. De los dos lados del estudio hay gente aplaudiéndome. Sí. También va a ser su columna del día con un tema bastante interesante y que los medios argentinos no hablaron mucho. No hablaron mucho. Sí lo publicaron, pero lo que pasó fue que copiaron muchos cables, ¿no? El copiar y pegar muchos cables de las suscripciones que tenían, de F, de AFP, de lo que sea, que hablaba de la BBC, de British Broadcasting Corporation, que es... Sí, decime. No, el tema es que no van a mandar a un periodista para allá, sino corresponsal. Claro, y en Clarín tienen corresponsal. Claro. Se había buscado el otro día. Sí. ¿Cómo se llama? María Laura Viñolo. María Laura Viñolo. Era periodista. ¿Será algo de pollo? Ah, no, a Viñolo. Claro, esta es sin Viñolo. Claro, el pollo es sim y esta es A. No. No, la A porque no tiene... A Viñolo. Y Viñolo porque tiene Viñolo. Por ahí le mando un saludo a Viñolo. ¿No sabes a quién? Claro. Le mandamos un saludo, che, a Viñolo. No, che, María Laura, ¿le mandás un saludo a quién? A Viñolo. Puedes seguir, Rodrigo. Bueno, sabes que son muy festejados tus chistes. Se nota. Me voy de acá y me mandan unos chistes. Bueno, en parte putean, pero el resto bien, me bloquearon. Bueno, el problema que viene con este medio de noticias, que es la BBC, que ya cumplió 90 años, que tenía a su cargo 23.000 periodistas trabajando, es que hace un año, el 29 de octubre del 2011, murió Jimmy Savile. Sí. ¿No? Sí. Era conductor, ¿no? Era el conductor, el máximo conductor que tuvo la BBC en la década del 60 y 70, presentador, lo que sería acá, trato de trazar una comparación sin... Que salvando las distancias. ¿Puedo tirar? Dale. ¿Marcelo Hugo? No. Pero pará, ese es un presentador a nivel de animación. Esto es un canal de noticias. Presentador de noticias. Si querés copado, la pego. Si querés un copado, ¿eh? Ah, era ese estilo, copado. ¿Hay repulsión en el estudio? No era el estilo Santos. No era el estilo Santos. No. Santo y Santos. ¿Puede ser un Rodolfo Barilli? Sí, vas a ver, Rodolfo, me queda muy bien como para cobrarle con este tipo. La pego, obviamente. Todo. La pego, ¿eh? Tiene más ese estilo. Todo más bien, pero tiene un estilo, sí, más jodón. Y lo que realmente grave es que, bueno, se descubrió tras un estudio que violaba, que abusaba. Sí. Que violaba, que abusaba a más de 300. ¿Te puedo interrumpir? Te voy a interrumpir. No me interesa lo que estás hablando. Me tenés que interrumpir. Mentira, sí me interesa. Me tenés que interrumpir. Sí me interesa. Es obligatorio. Es obligatorio. Porque acaba de entrar al estudio la sorpresita que teníamos el día de hoy. Los auriculares siguen andando mal. ¿Está bien? Meli, toda tu culpa. Hacen, ¿cómo hacen? Porque está en el estudio, acaba de entrar Fernanda Kobelinski, que es periodista de Infobae y también profesora de Práctica Periodística 6. Sí, exacto. Nosotros no la tuvimos todavía. Todavía no. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, ¿ustedes? Muchas bien. Gracias por la invitación. No, bien, gracias por venir. Todo esta invitación tiene un objetivo. A ver. ¿No, Rodrigo? Sí. ¿Cuál sí, es? Sí. Bueno, la verdad que ellos me vieron los jueves que yo vuelvo llorando a mi casa. Lo vemos muy preocupado, sí, todos los jueves lo vemos preocupadísimo. La pasa pésimo, ¿no? La paso sí, muy mal, sobre todo con un test de actualidad que me liquida. Pero arranqué, lo peor es que arranqué muy bien. Las primeras clases, cuando no computaban. Cuando empezó a computar para las posiciones, el ranking, no pegué una. Pero eso es a propósito, porque vos me comentabas las preguntas que ponía Fernanda y eran fáciles, empezaron siendo fáciles. No, pará. Empezaron siendo fáciles. Sí, pero es que es así, es una técnica. Nosotros hacemos un test de actualidad todas las semanas, vamos a explicarle a nuestra audiencia. En los últimos 20 minutos de la clase hacemos 10 preguntas. Cada pregunta vale un punto, es todo muy, muy sencillo. Sí. Y hacemos como una especie de curva a final del cuatrimestre, el que le va mejor tiene una recompensa en su nota de final. Y la excusa un poco es discutir de actualidad, que se vayan sabiendo un poquito. Y al que le va peor. y al que le va peor la pasa muy mal públicamente porque yo me ocupo de eso. Ah, bien. Esto está bueno. El escarnio público es tremendo. Es tremendo. Tremendo. Es lo peor. Hay pancartas en mi casa. Yo salgo en mi casa y hay pancartas que dicen. Deja el periodismo. No es para vos. No, la idea tampoco es desmoralizar, sino incentivar. Incentivar, exacto. Esto está bueno porque muchos, más todos los profesores, dicen que hay que es muy importante leer los diarios, pero creo que sos la única que hace estos test para ver si realmente se leen. Sí, lo interesante es leer los diarios, pero sobre todo, más que leerlos, es aprender a leer, es aprender a manejar la información. Sí. Nosotros en nuestra profesión no hay chance de que sepamos de todo, pero sí tenemos que saber dónde ir a buscar las cosas, porque si no, en el momento en que nos asignan una nota o una tarea, si no sabemos de lo que nos están hablando, aunque sea un tipo o una puntita para empezar a tirar de ese hilo, es muy difícil. Entonces, leer los diarios no es tan sencillo, no alcanza con el título. Lo que hay que hacer es aprender a manejar la información y a gestionar todo eso, que cada vez es más y está tan al alcance de la mano que a veces abruma y hay que saber manejar esas cosas. Se pregunta en los test estos, se pregunta información general, o sea, la información pura, o se pregunta, por ejemplo, qué dijo tal diario, los que vos preguntás. No. Lo que hacemos es, tiene mucho de política nacional, sobre todo, y aprender a conocer a los personajes y saber de qué lado vienen y por qué dicen tal cosa. Tiene algo de deporte, dependiendo de la semana, que en realidad es un cariño que les hago a los alumnos para que tengan un puntito más. Y tiene espectáculos a veces o cosas de información general, los temas, los asuntos, lo que en periodismo llamamos quizás sucesos, ¿no? Lo que hay que saber, no podés tampoco vivir colgado de un catre, digo, hay cosas que hay que manejar. Sobre todo hay que estar preparado para poder enfrentar la profesión, porque nunca sabes qué tarea te va a asignar tu jefe de redacción. Y en un principio, aparte, como nosotros que estamos empezando, tenemos que agarrar lo que venga. Entonces tenemos que saber de todo. Exacto. Pero, Rodrigo, ¿qué trajiste vos? Bueno, justamente por esto, lo que traje es... Está muy informada. Ah, no, porque esto es una emboscada. Sí. No completamente, puedo creerlo. Completamente. Y caíste, bueno. Mirá la emboscada que me hicieron. Tengo un programa en la otra radio Palermo, me está esperando, ¿eh? Les pido, por favor. No, rápido y no logro. ¿Termina rápido? Bueno, a ver, dale. Sin repetir y sin soplar. Sí, no. Pará, pero ¿qué vamos a hacer? Para explicar a la gente. Vamos a explicar. Y a Fernando. Fernanda, ya lo debes suponer. Yo te digo que no termino el cuatrimestre, Rodrigo, todavía. Bueno, bien. Ah, es verdad, falta la corrección de la nota. Y ya estoy tomando nota de quiénes están aquí en esta mesa. No, eso no falta. Nosotros tenemos un año todavía. Para Roberto Gómez o vos. Sí. Pero como yo soy periodista, es muy fácil averiguar. Tranquilo. Bueno, entonces lo que generalmente hacemos cuando viene invitada al piso es hacer el quién dijo. Son frases textuales en este caso. A ver. Pero... Porque venís vos, voy a tratar de hacer... Hay tres de las cinco que ideé que no son reales. No, pero pará, hagamos lo más corto porque se tiene que ir Fernanda, no tiene todo el día. Ah, bueno, salteamos la... Hacemos tres. ¿Eso? Tres. ¿Ustedes manejan? ¿Estás convencida de que vas a ganar? No, estoy convencida. Uno tiene que ir siempre para adelante. Para después, mí... Y asumir cuando uno sabe. Es muy importante en el periodismo poder decir no sé. Hemos tenido casos de gente que va para que duda ante la situación y a veces hay que decir, la verdad no sé, pero lo voy a averiguar. Esa es la frase que hay que agregar. Es lo que decimos siempre. Es lo que decimos siempre, que el periodista le da cosa decir que no sabe. Sí, es verdad. Eso es verdad. Es peor quedar en offside que decir la verdad, no sé. Porque después se habla cualquier cosa y tampoco queda bien. Queda peor. Es lo que nos diferencia de una charla de café. Exactamente, muy bien. Es profesora, es periodista. Sí, está bueno que conteste preguntas sin. Siempre cuando viene un periodista, lo que hace es dar vuelta en parte la charla y termina casi que preguntando. Otro día vino una Jimena Grandinetti de C5N y nos preguntaba cómo nos sentíamos casi en su programa. Ustedes te sientan, yo les voy a explicar. Me sentaron en el micrófono más lindo, me adornaron y ahora ahí viene el palo, ¿no? Bueno, yo sí. Entonces, para yo, si Yamil hace un punto. Yo, la cocina del periodismo ganador, se considera ganador. Lo damos ganadores, sí. Bueno, la semana que viene no me fue muy bien, pero... La semana pasada. Sí, la primera. Bueno, vamos a hacer tres. Entonces, ¿quiénes participan? ¿Los cuatro? Los cuatro están acá, que son Fernanda, Pedro, si lo vas sabiendo para... Pedro, para el año que viene. Jorge. Está en la agenda. Jorge, Matías y Yamil. O el turco. No sé cómo figura en la lista. ¿Sí? Yamil o Yamil. Pero vieron que ahora las listas vienen con Eduardo foto. Yamil. De guía. Bueno, primera. Vamos a empezar. Estoy a elegir. ¿Qué quieres? ¿Política o espectáculo? No, política. Espectáculo, voy muerta. Uy. No es tan fácil política, ¿eh? Bueno, pero si no se sabe. Vamos, dale. Pero lo vas a averiguar. Dice, el primer textual. No nos mandaban un mango. pero mientras la desocupación nacional era de dos dígitos, no pasó del 2 o 3% acá. Es muy actualidad, ¿eh? Es hace 15 minutos. ¿Cómo? ¿Es? ¿Cómo? De vuelta. De vuelta, rápido. No, a las 5 de la mañana te liquidaba. Vos... No, de vuelta. No. Es, no nos mandaban un mango, pero mientras la desocupación nacional era de dos dígitos, acá no pasó del 2 o 3%. Mauricio Macri. ¿No hay choice? Ah, hay opciones, hay 0,5, no es más un punto, ¿eh? Basta. Ya sé. El, no sé, pará. Horacio Rodríguez Larreta. No. ¿Ritondo? No. ¿Alguien de Santa Cruz? ¿Quién de Santa Cruz? Peralta. No, Cristina. Justamente no. ¿Cristina? Aún iba a ser. Ah, muy Cristina bien. Estaba hablando de Santa Cruz ahora. Sí, probablemente Cristina. Pará, ¿a mí me sumó puntos? No, ¿qué? ¿Por qué te sumó? No, ¿alguien de Santa Cruz? No. Bueno, estuve cerca. No te sé que mis test de actualidad no son así de tramposos. Pero es Rodrigo. Rodrigo es así. Está, no. Es la venganza. La verdad, en esa clase no se puede pedir nada. Medio punto. Es no. Que yo les cuento, el jueves que viene es la gran final de test de actualidad, con pulsador, todo. ¿Cómo le va a Rodrigo? No, le va bien, le va bien. Bien, bien. No leí la última nota. Me gusta la mentira. Tengo que corregir el parcial que tomé ayer, así que todavía no. Estaba decir. Preocupado, estuvo todo el día preocupado. Sí, me imagino. Segundo. El segundo, ¿quién dijo? Vamos. 15N será una noche maravillosa para los hinchas de San Lorenzo. Tinelli. Marcelo Hugo. Esta vez es más de espectáculo que de política. Bro, ¿quién va a decir eso? Dije, ¿a quién le suma? ¿Yamil o a Fernanda? Vamos a ver si lo... Mirá, todo el cariño que tengo, Fernanda, Yamil, un punto es... Sí, se lo merece. Es oro para él. Uno y uno. Él tiene que volver acá. Uno y uno. Yo ya me voy y no pasa nada. Uno y uno. No, uno y uno, pues no llega a casarla. Ah, no, bueno. Bueno, esta es muy de tu usted de actualidad. A ver. No es textual. Esta, y ustedes es... Mirá, Yamil se la di recién el punto porque esta está complicada. ¿Qué se aprobó el miércoles en diputados? Esto es muy tuyo. El Persal, tú. Ahí está, es muy tuyo. Yo no sabía eso. Si me daba 5 segundos más, la profesora... ¿Puedo retrucar? ¿Alguno me puede explicar lo que es el persaltum? No, yo acabo de decir. Bueno, no sé. Saltear las instancias. No sé que no lo puedo decir. Ahí está. ¡Ey! Saltear las... ¿Qué le pasa? Ya vino. Vino estudiado. Le dijimos que íbamos a hacer esta y... Bueno, pero Fernanda... Te llaman, lee los diarios. Fernanda tiene que bajar a su programa. Sí, tengo que bajar a mi programa. ¿La tengo una pregunta? Dale. Sí, tenemos unos minutos más, no hay problema. ¿Qué preguntar? No. ¿Por qué hacen unos silencios? Me miran, digo, ¿qué va a pasar acá? No hay nada preparado para liquidarte. Pero ya que tenemos acá, es que me acabo de enterar que también el año pasado había salido para este programa. Sí. Preguntarte un poco sobre, bueno, vos te ocupás más de lo que es América en Infobae. Sí. No estás tan al tanto de lo que está pasando ahora en Israel, no sé si... Sí, sí, está... lo último que leí ahora es que ya había algunas... Habían alcanzado fuego desde Gaza a Jerusalén. A Tel Aviv. Sí, ayer a Tel Aviv y hoy en Jerusalén. Sí, está conflictuado el panorama en Medio Oriente, sobre todo porque hay toda una puja regional, ¿no? No es solamente, no se dirime solamente lo que pasa entre el Hamas, que es un grupo político, pero que también tiene un brazo armado, y esto hay que explicarlo, no es que el Hamas solamente es una organización terrorista, sino que el Hamas tiene una organización política que de hecho ha ganado elecciones ya en Palestina, no bien vistas por Occidente, pero que sí tiene un brazo político. El Hamas no es una organización monolítica, sino que hay una puja de poder interna entre el brazo militar y el brazo político que, dependiendo del momento histórico o coyuntural, suma o resta un poco de poder. Hay momentos en que la parte política pesa más que la parte militar. En este momento está pesando más la parte militar y se desató este último episodio con un ataque selectivo israelí al jefe militar del Hamas en la franja de Gaza. Recordemos que los territorios palestinos están divididos, ¿no es cierto? Está la franja de Gaza y está Cisjordania, que están separados. Los dos son territorios palestinos, pero están separados. Para pasar de un lado al otro hay que pasar por los controles israelíes. Son territorios que, si bien tienen autonomía porque tienen sus propios gobernantes, sufren un bloqueo importante, sobre todo la Franja de Gaza, que sufre el bloqueo israelí. Nada entra ni nada sale de la Franja de Gaza sin Israel. Y a toda esa situación de descontento se le suman los poderes externos, digo, el interés que tiene la región siria, el interés que pueda llegar a tener Egipto. Recordemos que desde que cayó Mubarak hay un nuevo presidente en Egipto que ya llegó a la Franja de Gaza para intentar mediar, cuando Egipto históricamente había firmado la paz con Israel. Es una configuración problemática en sí, en la que empiezan este tipo de ataques y nunca se saben cómo terminan. Es difícil saber lo que va a pasar de ahora en adelante. Lo que sí es seguro es que Israel ya movilizó reservistas y que no se resuelve mañana esto. Esto empieza. Seguro. No, aparte ya viene de hace tiempo. Y Netanyahu, que es el primer ministro israelí, leí recién que publicó una, no sé si una nota, no sé qué, una declaración en la que está casi diciéndole que ellos están dispuestos a ir a las armas y esto, si esto sigue. Israel siempre está dispuesto a ir a las armas, está acostumbrado desde su nacimiento, desde su génesis en el 48, ha tenido que recurrir a las armas. Después podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es cierto que está en un lugar donde los vecinos no quieren que esté. Esto no lo hace más legítimo, pero está en un lugar donde los vecinos no quieren que esté. Y también hay que decir que el pueblo palestino es un pueblo muy sufrido, es un pueblo que antes de ser musulmán es palestino. Los musulmanes no son todos iguales. Depende en qué parte del mundo estén, qué creencias tienen. Primero está la parte religiosa, después está la parte política, después está la parte de nacionalismo. En el caso de los palestinos, el palestino primero se reconoce como palestino, después se reconoce como árabe y recién después se reconoce como musulmán. No es que el extremismo musulmán está a la orden del día en Palestina, sino que ellos son en primer lugar palestinos y reclaman por su soberanía, por tener un territorio y tener control con todo lo que esto implica. Es un pueblo muy sufrido que además los vecinos árabes y musulmanes que tienen no han querido aceptarlos. Los palestinos que vagan por el mundo no han logrado otra nacionalidad, siguen siendo apátridas. A las dictaduras que tiene alrededor Palestina y que tiene alrededor Israel, como Siria, les conviene que el pueblo palestino siga sufrido porque es la excusa que tienen para no democratizarse. Y esto también hay que decirlo. Los compañeros ideales que podrían tener los palestinos siempre han puesto un poquito para que los palestinos no terminen de tener esa autodeterminación que tanto reclaman, porque les conviene, porque es un foco de conflicto abierto. Recién hablabas de la creencia y lo religioso. ¿No hay también algo económico? Siempre hay algo económico, siempre hay algo económico. Por eso digo que no se le puede achacar a los palestinos el tema del extremismo islámico solamente. Digo, tienen focos de extremismo islámico, pero claro, es una cuestión política lo que hay en ese lugar. Siempre es una cuestión política. Las cuestiones políticas se definen por la economía, por lo menos en mi visión. Me parece que sucedió lo mismo con las revoluciones árabes de los últimos tiempos. Cuando la gente tiene hambre, y con eso no hay con qué darle. En algún momento va a estallar. Y eso es lo que pasó en Túnez primero, lo que pasó luego en Egipto, lo que pasó en Libia y lo que está pasando en Siria ahora. Y todo tiene que ver con todo. Lo que termine sucediendo en Siria va a influir en el conflicto israelí-palestino, porque Siria financia la parte terrorista de Hamas. Irán financia el terrorismo en Palestina a través de Siria. Todos tienen un papel importante ahí. Chicos, nos das clase acá, nos dio clase en el Quien Dijo, nos da clase la Universidad de Palermo. Perdón. Fue la columna del caso de Israel. Fue la columna del caso de Israel que la queríamos tener. La queríamos tener. La despedimos fue con de un lujo. Aplauso. La despedimos con un aplauso. Muchas gracias. Fernanda, muchísimas gracias. Y no voy a poder dormir esta noche por la primera de las preguntas. No, ahora, ganó Fernanda claramente. Yo quiero aprobar el cuatrimestre. Ganó Fernanda. Y nosotros queremos aprobar el que viene, así que ganó Fernanda. No soy tan fácil. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos, chicos. Gracias a ustedes. Era Fernanda Kobylinski, periodista de Infobae, y que quiera tener clases con ella, puede venir a la Universidad de Palermo, ¿no? Tranquilamente. Paga la cuota y viene a la Universidad de Palermo, como cuando hacemos todos nosotros. Sí. ¿No? Pasa que tendría que meterse en varias materias, no en una sola, porque no se puede. Pero que venga, la curse con ella y se va. Claro, podría, sí. Pero hace primero, no puede hacer la primera, tiene que hacer las primeras cuatro materias periodísticas. Sí, pero habíamos interrumpido en el tema de la BBC o BBC, ¿cómo lo querés decir? BBC News. BBC News. A mí me gusta más BBC. Sí, me gustaría terminar estos tres minutos que llame alguien de San Lorenzo para decirnos qué se siente, ¿no? No quiso... No recibimos llamados. Bueno, pero interrumpimos a Rodrigo. Lo dejamos a Rodrigo. Seguimos porque después Rodrigo. Nos pega, nos insulta. Sí. Y fíjate, traje a la profesora para por fin ganar una vez o hacerle sentir lo que se siente. Por si quedaba alguna duda. Yo te dije casi la primera... Todas. Por si queda alguna duda. Sí, muy bien. Da clases también, reemplaza a Cantelmi cuando él no está o está de viaje en periodismo internacional de la facultad. Es por eso que también sabe tanto. La tiene clarísima. De Israel. Sí, la tiene muy clara. Muy clara. Bueno, bien, cierro el tema de la BBC. Bueno, este señor, si así se puede llamar a Jimmy Savile, o Savile, fue. Se imputó, no porque murió, pero fue denunciado de abusos según. Un documental emitido por la ITV en la nación allá en Inglaterra. 300 víctimas, 300 niños fueron víctimas de él. Es un depredador sexual, como lo denominaban ese documental. Y es por eso que entró una gran crisis, la BBC, que entra entre difamación, acusaciones, errores periodísticos, de broma de Newsweek. ¿Eso está confirmado, que el tipo es todo eso que acaba de decir? Mirá, lo que está confirmado es las dimisiones que hubo, la cantidad de despidos de las cúpulas de la BBC al saber o al hacerse eco en la opinión pública esta noticia. O sea, todas las acusaciones deberíamos decirlas en potencial, ¿no? Si nos estarían escuchando de Inglaterra, habría que decirlo en potencial. Pasa que está duro. ¿Cómo se dice potencial en inglés? Potential. Pero condicional puedes usar. If. Conditional. ¿Y amarillo turco? Amarillo. Bueno, es por eso que la BBC, tras 90 años, tiene esta crisis institucional de despidos en las cúpulas, porque su cara visible, la credibilidad que tuvo entre los 60 y 70, 70 y 80 también, hoy está desbarrancada, acusado de haber violado a menores, aunque se lo acusó post-muerte, murió, recordamos, el 29 de octubre del 2011. Que fue tesorero de Thatcher. Y la verdad, que de mi visión, sí, tendría que saltar la verdad que fue, y no sé si se puede culpar a la BBC de esto, pero sí a los responsables que en su momento lo supieron o cubrieron estas violaciones, que a mí me parece algo terrible. De lo que podemos analizar, los diarios argentinos, muy poco. Corresponsales, como bien decías, Turco, hace un ratito, o si no, los diarios que copiaban y pegaban las gacetas que llegaban de las agencias de prensa europeas. ¿Y por qué acá no lo analizan? Ese es un tema para ver. ¿Por qué no lo analizan? ¿Por qué no hay solo...? Creo que lo peor del periodismo es transcribir una gacetilla. Es lo más feo del mundo. No, para mí no me parece mal, pero si después la analizás. O sea, vos pegás la gacetilla quizás para informar. Sí. Y después, pero después vos escribís, redactala vos. Sí, la redactás, claro, pero o sea, es mucho más lindo para el periodista hacer una nota, investigarla, sacar las fuentes. Gacetilla, bueno, sí. Te mandan la gacetilla, la reescribís y vos haces algún que otro llamado por ahí, pero hay veces que no hace falta o hay veces que... No, generalmente cuando se pegan gacetillas no se hace nada más que eso. O sea, se pega la gacetilla. Sí, pegar entre comillas. Entre comillas. Hay quienes las pegan, que es eso, no es periodismo directamente, eso es, no sé. Copiar y pegar. Copiar, pegar. Copy-paste. Debería ser sancionado eso, por robo. Exactamente. Y también nos trajo un audio. Ah, no, ese era Pedro. No, esa es que recién fue un audio, estaba grabado. Ustedes se pensaban que la entrevista era... Pero hacía playback a lo loco. Pero no se notaba. Tal cual. Yo soy foniatra. ¿Vos sos foniatra? Jamás. Como decía Fernanda, jamás. Jamás. Y justo fue combinado con la bomba. Estamos comunicados. Estamos a full. Para mí tenemos que quedarnos callados todo este minuto que queda. ¿Un minuto de silencio? No, pero no. Ah, les quería decir esto. Cuando fui al baño, en el entretiempo, estaba subiendo y vi en la televisión que estaba hablando una amiga de Estefanía Haight. ¡Hola! Que decía que era otra y se había alejado de ella desde que estaba con Jesús. Así decía TN, ¿no? Jesús no de San Nazaret, sino de la Olivera. ¡Hola! El esposo. Hola, no. Estefanía. No, no es Estefanía, es la otra. No, amiga, no, que no se llama la mía. Lo que se olvidaron de comentar antes es que la que fue secuestrada sufrió, dicen que Marisol Soria tiene síndrome de Estocolmo. Sí. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es cuando se enamora o siente un remoto afecto por los captores. En este caso, por la pareja y sobre todo por Jesús Olivera. Según el abogado de la chica que ahora está internada, de Marisol Soria, dice que, bueno, siente esto porque es todo muy reciente. Después se va a aclarar más la situación. Es como la transferencia en psicología. La transferencia es cuando estás te enamorás de tu psicólogo. Es un problema psicológico, seguramente. Sí, de la cabeza. Sí. Como nuestros problemas. ¡Hola! Siguen saludando. Somos todos los problemas. Siguen saludando, pero hay que decirle que diga chau. Los problemas no estamos de lado, está de otro lado también los problemas. No, pero en vez de hablarnos y decirnos hola, nos pueden llamar para la próxima. El programa pasado nos llamó una nos mujer llamaron, y cortaron. Siempre nos dejan miles de mensajes en Twitter. Por tweets. Hay veces que lo leemos. Pero el Twitter no lo leemos. Nunca leemos los Twitter. No tengo ni abierto el Twitter, perdón. A partir del próximo lo empezamos a abrir. Hoy no abrí el mail tampoco. Chicos, muy buen fin de semana para todos. No nos queda más tiempo. Igualmente nos vemos el viernes que viene. Vamos a ver la fiesta que hay en San Lorenzo mañana. Bueno, pasado mañana. No, mañana. Mañana juega. Va a ser un lindo recibimiento que va a ser. ¿Qué fue eso? Rodrigo. No, bueno, discúlpeme, ando mal. Que tenga buen fin de semana a todos ustedes que nos están escuchando también. Le mando un saludo a mi primo Tommy Milmar, que nos escribe todo el tiempo al Facebook, que hoy es el cumpleaños. Tommy, feliz cumpleaños. Mandale un saludo a mi primo, que es hincha de San Lorenzo. ¿Cómo se llama? Tony. No, tenía que tener un, claro, un nombre más. Más Espiros, más griego. No, claro. Hermano, decir el apellido Fobakis. Fobakis. Es el griego, ¿no? Y nos despedimos con esta canción dedicada a mi primo Tomás Milmar. Ustedes que tengan un muy buen fin de semana. Nos encontramos el viernes que viene a partir de las 13 por acá por radio. Vale. Feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. El patio de mi casa es particular, llueve.